somos un pequeño país sometido al capitalismo internacional. Ellos saben bien que antes del genial Perón vivían en la esclavitud, que fue el genial Perón que los reivindicó social, moral y espiritualmente. A cada uno de ustedes que se transforme en un vigilante observador de todos estos hechos que quieren provocarse y actúen, y actúen. Ellos no perdonarán jamás al general Perón, que haya levantado todos los que lo desprecian, los trabajadores, los que ellos olvidaron, los niños y los ancianos, y los que ellos relegaron a un segundo plano de la tierra. La humanidad está viviendo días tremendos. Un frío materialismo quiere burlarse de la ternura. Una hostil solemnidad quiere alejar a los hombres de la humana sencillez que hace cordiales y sensibles a los corazones. Mezquinas ambiciones han hecho olvidar ese encanto inefable de las pequeñas cosas humildes que nos rodean. Y el hombre que tenía amor se ha convertido en el hombre indiferente. Y el hombre que creaba se ha transformado en el hombre que destruye. Nuevo lenguaje político. Un ensayo de Emilio de Ípola, profesor de Sociología Sistemática de la Universidad de Buenos Aires. Parece difícil hablar del discurso peronista como una entidad dotada de consistencia propia, irreductible a la palabra de Juan Domingo Perón. Nadie negará que Perón fue el gran enunciador del movimiento que lleva su nombre, ni que nunca dejó de reconocer la gravitación decisiva de sus dictámenes en la definición de las políticas adoptadas por los gobiernos que presidió. Sin embargo, hubo otras voces que hablaron en nombre del peronismo. La de su esposa Eva Perón, por ejemplo, fue la más notoria y la más reverenciada. Sindicalistas, políticos e intelectuales se fueron turnando para reclamar su derecho a enunciar esa misma palabra, a hablar en clave peronista. Entre 1945 y 1955, este discurso pasó por distintas etapas antes de adoptar una forma y un contenido precisos, y más allá de variaciones coyunturales, se fue conformando alrededor de un conjunto limitado pero bien definido de constantes ideológicas. Estas le otorgaron una inconfundible identidad. Asimismo, la presencia de esas constantes marcó de entrada la existencia de una tensión, a veces visible, otras veces disimulada, en el interior de dicho discurso. Esa tensión constituyó también un elemento característico y central del mensaje. A finales de 1943, Perón señalaba que la vida civilizada, en general, y la económica, en particular, del mismo modo que la propia vida humana, se extinguen cuando falla la organización de las células que la componen. Esta fue la primera formulación de una metáfora a la que Perón recurriría a menudo para expresar el modo en que concebía el funcionamiento social. El acento es puesto menos en la idea de lo social como un organismo viviente que en la tesis de que la buena sociedad es la sociedad bien organizada, esto es, la comunidad organizada. Este concepto remite, ante todo, a una cuestión de orden. En 1944, Perón declaró que la función de la Secretaría de Trabajo y Previsión consistía en buscar una perfecta regulación entre las clases trabajadoras, medias y capitalistas, procurando una armonización perfecta de fuerzas donde la riqueza no se vea perjudicada. Era una ideología de paz social compatible con la denuncia de los conflictos espurios y las falsas divisiones entre los argentinos. Perón nunca dejó de afirmar el carácter pacífico y ordenancista de su misión. Sin embargo, esta constante coexistía con otra contraria. La realidad política argentina era caracterizada en términos de un antagonismo profundo que había que saldar urgentemente. El país albergaba un conflicto cuyos actores eran la oligarquía, aferrada a sus privilegios y con la figura emblemática del ex embajador norteamericano Braden, y el pueblo, que reclamaba justicia social y que tenía como defensor y líder indiscutido al propio Perón. La oposición pueblo versus oligarquía pobló los discursos de Perón durante buena parte de su primera presidencia. Y aunque desde fines de 1949 empezó a diluirse en aras de la prédica del orden y de la paz social, persistió en la voz descarnada de Eva Perón. Muerte Evita, un nuevo discurso del orden que exhortaba a incrementar el trabajo y la producción, pareció querer silenciar definitivamente al de la justicia social y la defensa del trabajador. Pero otras voces también peronistas, la de la clase obrera organizada, volvieron a oír su discordancia para desmentir la unanimidad que proclamaba la propaganda oficial. El Congreso de la Productividad fracasó, y a partir de ese momento, ciertos signos inequívocos fueron anunciando el principio del fin de esa primera gran experiencia del peronismo en el poder. Pero esas dos constantes, una ordenancista y otra combativa, una que llama al consenso y otra al conflicto, marcaron indeleblemente desde entonces y en las décadas siguientes del siglo XX el discurso peronista. Y en esa tensa relación, rica en peripecias, en triunfos y también en tragedias, vastos sectores sociales siguieron encontrando materia para nutrir su acción y consignas para forjar su identidad. Nuevo lenguaje político, de Emilio de Ípola, profesor de Sociología Sistemática de la Universidad de Buenos Aires.